en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en tu salvación, diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro. Señor, nuestro Dios. Una vez más, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Tú eres el único invencible, Señor. Oh, tu santidad es grande. No hay santo, no, no hay santo como Él. No hay santo como mi Dios. No lo hay. Levanta tu voz, aleluya. Oh, aleluya. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Oh, publica sus maravillas. Publica su santidad en toda la tierra, en todo lugar, en todo momento. Confiesa que Él es santo. Sí, solo tú eres santo. Solo tú, solo tú, solo tú. Levanta tu voz y dilo: no hay santo. No. El único, aleluya. Confieso tu santidad, oh Dios, en medio de la oración de tu pueblo, en medio de la alabanza de tu pueblo, confesamos tu santidad, tu santidad, oh Dios, tu poder, aleluya. Siempre santo, amén, nuestro Dios. Tú eres santo, Dios. Vivo para siempre.